mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 3. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo, vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. La iglesia de Sardis tenía fama de estar viva, pero estaba muriendo. Es decir, si entrábamos a una de las reuniones de esta iglesia, parecía que todo estaba bien. La música, el servicio, el sermón, la ayuda social. Una iglesia que aparentaba estar viva. Pero había un problema. Y era la maldad en el corazón de muchos cristianos allí. Según lo que dice esta carta, hay algunos allí que no mancharon sus vestiduras con maldad. Y también le ordena a la iglesia que despierte. Así nos suele pasar cuando resistimos la palabra de Dios. No la obedecemos una vez y luego otra y otra y otra. Y luego simplemente somos oidores y vivimos como queremos. Hacemos mal a los que nos rodean y luego vamos a la iglesia a oír. Y creemos que ya está bien. Que el Señor nos ayude a limpiar nuestras vestiduras en Él y volver a las enseñanzas del principio. Amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. De allí parte todo lo demás. Si hacemos caso, seremos vestidos con ropas blancas y seremos honrados por Jesús delante del Padre. ¡Wow! ¡Qué honor!